Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas sean todas las niñas y los niños del Ecuador y del mundo a este su programa El Planeta 593. Yo soy Diego Reciclado y a los tiempos que vengo a la radio y voy a presentarles el día de hoy que estoy con Patricia y también con estamos con Sofía. ¿Quién? Y acá, ¿con quién estamos de este lado? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Pequita. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Yuriana. Y estamos con Yuriana, con Yuri también le dicen a ella. Estamos en este que es aproximadamente nuestro programa número 50 y es nuestro programa dedicado también al día que la Patricia nos ha traído, al Día del Trabajo. ¿Cuándo es el Día del Trabajo, Patricia? El primero de mayo. ¿Y qué vamos no, a estar? El primero de mayo no, el 100. Es el primero, que aquí están, también estamos con cabina llena y todos estamos hablando el día de hoy. Tenemos, venimos gracias a la Radio Casa de la Cultura que nos da este espacio. También venimos gracias a Guagua Raimi, Festival de Guaguas para Niños, que se viene el 2, es el 2 de junio en el Hilaló, en el domo de la Fundación Pestalozzi, se viene el Guagua Raimi. También llegamos gracias a Hilaló Records, que tenemos todos nuestros sonidos. También les recuerdo que nos pueden escribir al Facebook directo, que es el 0998-667-606, también a nuestro correo elplaneta@gmail.com, pueden comunicarse, y los números de la cabina son al 2220-966. Esos son nuestros números directos, que se pueden comunicar. ¿Están activos los números de la cabina? Están siempre activos y presentes. Y para empezar vamos con un tema musical para ya darles paso a Patricia, que nos ha traído su texto, a Yuriana también, que tiene su texto. Yo no tengo mi texto. ¿Pero qué tiene para decirnos hoy día? Nada. ¿No tiene nada para decirnos? No. Bueno, le vamos a preguntar entonces después de esta canción, que es de mi cantante favorito. Se llama Luis María Pesetti. No se llama Taz. Se llama, él, mi cantante favorito es Luis María Pesetti, y este tema se llama Tete. Y empezamos con este tema y ya regresamos con más de El Planeta 593. ¡Bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! Tete es un nene que le gusta ir al río con su papá. Ajá. Después vuelve a casa y dice, dame agua, mamá. Le gusta ver el río y cuando pasa un avión. Le gusta ir a la manga y los barcos que tiran humo. Cuando pasa un helicóptero y el tren. Máquinas poderosas, ruidos fuertes. Y él se siente así también. Ajá, ajá. Tete es un nene que le gusta ir en los hombros de su papá. Le gusta ver la peli, tocar la batería. Le gusta la canecita y también ir al jardín. Jugar a que se escapa y lo atrapa. Horas vertiginosas, horas intensas. Y él se siente así también. Ajá, ajá. Después bosteza y dice, tengo sueño, mamá. Le gusta tocar botones en el auto, jugar con la manguera, andar descalzo y empaparse, saltar de medio metro, mirar bichos, escuchar canciones, horas divertidas. Y él se siente así también. Ajá. Bueno, ya Diego nos presentó a todos los que estamos aquí en cabina, ¿verdad, Leo? Leo está con nosotros, Yuriana también. Y sabemos que Yuriana nos había traído alguna cosita para contarnos. ¿Quieres ahora empezar, Yuri? No. No quieres empezar ahorita. Yo tampoco. Tú tampoco quieres empezar, pero no. También nos contabas de algo, ¿no es cierto? No. Primero la pregunta del día para mí. Ya, correcto. Correcto. Nos están haciendo acuerdo aquí la pregunta del día para poder... La pregunta del día. mes celebran los rusos la Revolución de Octubre? La pregunta del día. ¿En qué mes celebran los rusos la Revolución de Octubre? ¿En qué mes? ¿Saben ustedes la respuesta? No. No. Ya, no saben la respuesta. Muy bien. ¿Qué es capciosa? Es una pregunta capciosa. Un poquito atontado, me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. Capciosa es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Por eso estamos entregando estas preguntas, porque no se saben. Parece que tuviera la respuesta, pero no es así. Nuestros contactos son... Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-667-606, también al Facebook como @elplaneta593, al planeta593 al planeta593@gmail.com. También queremos agradecer en este espacio a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Los Recos, Diego y los Gatos del Callejón. Yo estuve en el mapa viendo la calle de Lilalo. Ya, sí, de Lilalo Recos. Guagua, Raimi. Pero no estuve por la calle de Lilalo Recos. No estuviste. Bueno, pero ¿sabes qué? Ahí hay un estudio que se llama Lilalo Recos. Y ahí... Pero yo no fui por esas subidas. Y ya te si vamos... No fui por la montaña. Ah, sí, porque el Lilalo es una montaña. Y entonces subiste la montaña. Sí. Leo sí ha caminado por el Lilalo. No, ¿cuál? No caminé. ¿Sí, no? Yo sí caminé muchísimo en mi casa, hasta nos perdimos ahí. Una vez que caminaron por el Lilalo, ¿se perdieron? Sí. ¡Qué trabajo! Yo también, cuando sea grande ya voy a caminar por el Lilalo y casi me voy a ir por esa puerta que quedé. Ya, me parece muy bien. Entonces, ahora... Pero por otro camino me voy a ir porque esa puerta no me deja pasar al otro lado y las consultas. Ya, entonces, Leo, que me escuchas. Vamos ahora a continuar con otra cosa. Ya después vamos a conversar sobre el camino del Lilalo. Ya habíamos contado la pregunta del día y nosotros en nuestro programa vamos a continuar hablando de ¿sabías qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías que? Urano tiene un olor tan desagradable que si lo olieras morirías. Oh. Cuando lo olieras no moriría. ¿Sabías que? Un estudio publicado por la revista Natural Astronomy confirma que Urano huele a sulfuro de hidrógeno. No huele así. No huele así. No huele así. Sí, aquí dice que si huele así, huele a huevo podrido. ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¿Sabías que? ¿Te da sueño cuando te aburres? A ver, cuando yo me aburro no me da sueño. No te da sueño a ti. A mí sí. ¿Sabías que? A mí no me da pereza. Escuchemos el ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Picasso pintó sobre la obra de otro artista. ¡Oh! Este Picasso. Picasso. Wow. ¿Sabías qué? El miedo a pronunciar palabras largas y complicadas se llama hipopotomonstrosesiquipedaliofobia. A ver, Sofi. ¿Cómo es que se llama el miedo a pronunciar palabras graves, largas? Hipopotomonstrosesquipedalofobia. Pedalofobia no, si das. Hipopoto, monstruos, esquipedaliofobia se llama, el miedo a decir palabras largas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabías que...? ¿Los carritos del supermercado están más sucios que un baño público? Oh. ¡Guácala estos carritos de supermercado! ¿Sabías que...? ¿Los bebés que viven con mascotas desarrollan menos alergias? ¡No! Pero ¿sabes qué, Leo? Solamente cuando el animalito está desde que es muy pequeñito en la casa. No el animalito, acompaña cuando el bebé está pequeñito. No, acompaña. Cuando viene... Sino cuando el bebé está grande. Cuando ya no es bebé. Cito. Bueno, entonces ahora vamos a poner otra cancioncita. Sí, la que usted nos había traído, Pati. Sí. A ver, yo te traje la tinta tú. Recuerda que habíamos estado diciendo que vamos a hacer un homenaje al Día del Trabajo. Uh-huh. Bueno, no estamos en el mes de abril, pero ya nos toca la otra semana el Día del Trabajo y por eso queríamos hablar un poquito de este día. Por eso una canción que canta Rafael. Uh-huh. Rafael, escuchamos esta en mi casa. Es del Día del Trabajo. Entonces ya regresamos a este tu programa, El Planeta 593. Hasta la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con miedo y con frío, con la fe de que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Volvemos después de nuestra cancioncita de Rafael, arrastrar la dura cadena, decía esta canción. Pero no de discoteca, es triste. Oh, ¿sí has escuchado estas canciones de Rafael, Leo? Pero cuando vinimos a Tumbaco, no. Ya, cuando vinieron a Tumbaco, no. ¿Vivías en otra parte, Leo? Sí, en Daule. En Daule, de Daule viniste. Sí. ¿Te gustó Daule? Sí, mucho. Oh, te aprendiste los buses. ¿Y tenías amigos en Daule? Sí, muchos. Muchos amigos. ¿Y el calor? Está muy templado. Muy templado. Bueno, ¿y qué más hacías de ahí en Daule? No sé, nada. Nada, ya, pero con mucho calor. Sí. Ya, mucho calor. Bueno, verás, hoy día vamos a contarte qué sucedió un día como hoy, 29 de abril. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy, Sophie? En 1899, el piloto belga Camille Genazzi establece un récord de velocidad de automóvil con 105.88 kilómetros por hora. Pero ¿saben qué? Estamos con una situación. Sophie, un día como hoy, 29 de abril. ¿Te parece que tienes un hueso aquí? ¿Sabes qué? Yo ya me pasé a los acontecimientos. Te saltaste un poco. Ya. Empecemos, Sofía. A ver, la Sofía me hace señas. Pim, pim, pim, pim. El 29 de abril es el 199º día del año en el calendario gregoriano. Y el 100º... No sé cómo se dice 20. ¿Cómo es 20? Vigésimo. El 120º en los años bisiestos. Quedan 246 días para finalizar el año. Correcto, 246 días todavía. Ahora sí, acontecimientos. Acontecimientos. Volvemos a enrollar la cinta para repetir acontecimientos. Un día como hoy, 29 de abril de 1901, en París, se estrena la ópera Leo Rougan. ¿Así se pronuncia, Sophie? No. ¿Cómo es? Lugarán. Oh, resulta de la cooperación de Émile Zola y Alfred Brunel. ¿Así se pronuncia también? Eso sí. En 1927, España y Portugal inaugura la línea aérea Madrid, Lisboa y Sevilla. En 1942, en el Palacio de Clichem, Alemania. ¿Así se pronuncia? Clichem, Alemania. Clichem. Se encuentra Adolfo Hitler y Benito Mussolini. En 1951, en España, el futbolista Ladislao Kubala, nuevo jugador del equipo Barcelona, se presenta oficialmente al partido de Copa. En 1961, el suroeste de Inglaterra inicia las transmisiones Westwards de la televisión, la primera señal de la cadena ITV en transmitir en esta zona. En 1962, en Barcelona se inaugura el Colegio de Arquitectos de Cataluña. En 1986, en la Biblioteca Central de Los Ángeles, se incendian 400 libros. No, no se incendian. Y en 1999, en España, Mario Vargas Llosa, Miguel Frau, Martí, Javier Vidal Foix y Walter Oppenheim reciben los premios anuales Ortega y Gasset. Nacimiento, Sofi. Nacimientos. En 1981, salud. En 1981 nace Tom Smith, compositor, vocalista, teclista y guitarrista británico de la banda Editors. En 1982 nace Carlos Martínez, futbolista portugués. También un día como hoy, en 1982, nace Travis Smith, baterista estadounidense de la banda Trivium. En 1983, nace Sam Jones, tercer actor estadounidense. En 1987, nace Sara Arrani, tenista italiana. Bueno, y las celebraciones, porque ya mismo entramos al minuto de publicidad. Tenemos el Día Internacional de la Danza, el Día del Animal en Argentina. O sea, no de los animales, de todos los animalitos, ¿no? No de específicamente de un animal. En España, el Día de San Pedro. En Japón, la Semana Dorada. También el Día del Árbol en Japón. Se celebra el Día de las Floralias, de flor en Roma. Celebramos la conmemoración de la guerra química, pero esta guerra es, ya les vamos a contar un poquito, en Perú el día del vendedor, casi digo del vengador, y en Colombia el día del árbol. Eso ha sido por ahora. Y Diego, ¿tienes algo más para nosotros? No, realmente para acotar, no, muchas gracias por toda la información. Como un día como hoy, ¿cuántos días faltaban para finalizar el año, se acuerdan?

después de esta preguntita del día. Recuerden que ustedes nos habían ofrecido una cancioncita y vamos a empezar a la una, a las dos y a las tres. Yo tenía un gallito, lala. Yo tenía un gallito, lala. Pobrecito, lala, pobrecito, lala. Y no sé en dónde estará. Tiene plumas amarillas, lala. Tiene plumas amarillas, lala. Ya le te a la la. Y no sé dónde estará. Recomiendo a los niños, lala. Recomiendo a los niños, lala, que lo piden, lala, que lo piden, lala, y lo traigan para acá, lala. ¡Bravísimo! ¡Bravo! Me hicieron recordar esta canción, me cantaba mamá también y les cantaba a todos mis hijos, parece que esa canción. Bueno, ¿se acuerdan? Anteriormente habíamos dicho sobre el Día del Trabajo. El primero de mayo es una fiesta del movimiento obrero y se celebran en París en 1889 al reconocimiento de los mártires de Chicago. Esa penosa situación que ocurrió hace muchos años en Chicago con la matanza de algunos obreros de ese entonces. ¿Qué es lo que pedían? Las 8 horas laborables. Ellos querían, porque trabajaban hasta 14, 15 horas y no se les reconocía completamente. Ellos pedían 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Eso es lo que ellos pedían. El primero de mayo salieron las protestas y ese día salieron miles y miles de obreros. Algunos no tuvieron que pasar a mucha desgracia porque aceptaron sus pedidos, pero lamentablemente estos obreros de Chicago no recibieron respuesta y se prolongó esta huelga al 2 y al 3 de mayo, y ahí fue lo penoso. Hubo la matanza, esta huelga de reivindicación de los obreros, se movilizaron, se agruparon y recibieron esta desgracia. 128 años del suceso, desde 1886. Los mártires de Chicago se llaman esta situación. El 4 de mayo, como les había dicho, la tensión alcanzó a su fin y se conmemora desde ese entonces, porque la reivindicación a nivel mundial y en casi todos los países del mundo han venido con esta novedad, con esta linda vida del Día del Trabajador. Felicidades a todos los que hacemos el trabajo. Aquí le decía, ahora sí vamos a hablar, Leo, un poco. El Día del Trabajo. ¿Te acuerdas que te preguntaba sobre lo que trabajabas en tu casita? ¿Te acuerdas? No. ¿Tú qué haces en tu casa cuando trabajas, Yuriana? Yo le ayudo a mi mami a lavar los platos. ¿Y te gusta lavar los platos? No. No te gusta. Bueno, y Leo, me contabas que le ayudabas a tu mamá a hacer empanadas. Sí. ¿Y qué nomás haces con tus empanadas? No sabes. ¿Qué más? ¿Le pones quesito? Relleno, me decías que le ponías. Sí. ¿Y luego? ¿Horneas? Las horneas. ¡Qué bueno! O sea, las haces saludables. ¿Estás contento con ayudarle a tu mamá en las cosas? Sí. ¿Tu papito en qué trabaja? En Tulcán. En Tulcán. Se va, entonces, lejos, todas las veces. ¿Le extrañas a tu papito? Sí. Oh. Pero hoy se va a quedar hasta martes. Hoy se va a quedar hasta el martes gracias al feriado que el presidente de la República decretó. ¿Por cuántos días? ¡4 días! Pero no se contenten porque hay que devolver un día con una hora de trabajo. Así que, bueno, ese ha sido el Día del Trabajador. Aquí nuestros niños trabajadores. ¿Hay cosas que los niños se considera positivo en su trabajo? porque son labores de ayuda a los papitos, a las mamitas, de los trabajos de sus papitos. Pero hay otras cosas que no se consideran trabajo y es una explotación infantil, que es muy penoso. Los niños les reclutan para otras cosas que no es el trabajo de felicidad, sino de inclusive de malestar, de mal para los niños. Dejan de estudiar, dejan de comer bien, dejan de hacer lo que les gusta, como las empanaditas de Leo que hace con su mamá, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a nuestra pregunta del día para hacerles de acuerdo y luego volvemos con otra cancioncita. Diego, ¿tienes algo? Tengo la cancioncita. Ya, muy bien. Pregunta del día. La pregunta del día. ¿En qué mes celebran los rusos la Revolución de Octubre? ¿En qué mes será? Préstame su micrófono. ¿En qué mes será? ¿Tú ya sabes la respuesta? No. ¿Todavía no? Yo no. Yo ya más o menos me imagino. Pero entonces yo les iba a presentar la siguiente canción. La siguiente canción es un amigo mío que vive aquí en Quito. Y tiene una banda que se llama Fabián Albornoz y la Banda del Árbol. Ya y él, sé. Y él tiene esta canción que nos va a presentar que se llama Agua, Canción de Vida. Entonces ya regresamos con esta canción de La Banda del Árbol, Agua, Canción de Vida. Agua, compañera, que nos da salud y vida, es hora de cantarse una canción. Océanos y mares, ríos y lagunas, cuidarte es una sabia decisión. Hay que evitar botar basura en los ríos porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Con todas las criaturas, desde el cielo, tierra y mares, queremos protegerte con amor. Mirar con alegría que estás limpia y cristalina, nadar juntos cuando hace mucho calor. Hay que evitar botar basura en los ríos porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Que ahora y para siempre hay que cuidar. Que ahora y para siempre hay que cuidar. Ahora volvemos con Yuriana. Esta retahíla se llama La Rana. Cuéntanos de la rana. La rana estaba cantando debajo del agua. Cuando la rana quiso cantar, vino la mosca y la hizo callar. Mosca, la rana que estaba cantando debajo del agua. Cuando la mosca quiso cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón a la mosca a la rana que estaba cantando debajo del agua. ¡Au! Cuando el ratón quiso cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato al ratón a la mosca a la rana que estaba cantando debajo del agua. ¡Agua! Cuando el gato quiso cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la mosca a la rana que estaba cantando debajo del agua. ¡Agua! ¡Ya! Oh, ¡respira, Yuri! Y creo que hasta ahí podemos, porque el tiempo en radio es muy cortito. Bueno. Es muy cortito. Sí, es muy cortito. Bueno, ahora nos vamos con Facundo Cabral, que tiene una linda letra en un poema dedicado al trabajo. Un labrador pidió: maestro, háblanos del trabajo. Entonces Al-Mustafá dijo: trabajan para ir al ritmo de la tierra y del alma de la tierra, porque no hacer nada es apartarse de las estaciones, es apartarse del cortejo de la vida que camina graciosa y majestuosamente hacia el infinito. Cuando trabajan se convierten en la flauta que transforma las horas en una bella melodía que armoniza con la sinfonía que es el universo. Por eso el trabajo no es un castigo ni una maldición, sino una parte del sueño de la tierra. Por eso al trabajar están amando a la vida, y amar a la vida a través del trabajo es conocer sus secretos. Pero a los que creen que es un dolor el nacimiento y que llevan una maldición escrita en la frente, les digo que sólo el sudor que provoca el trabajo puede borrarla para recapacitar y comenzar de nuevo. La vida es oscuridad sin el trabajo, pero toda actividad es ciega si no hay conocimiento. Como todo conocimiento es vano sin trabajo, si no se confirma con el trabajo, como todo trabajo es vacío si no hay amor, porque trabajar con amor es armonizar con ustedes, con los otros y con Dios, es decir, con todo. Trabajar con amor es tejer la tela con hilos de vuestro corazón, como si los amados de ustedes fueran a usar esas telas. Trabajar con amor es levantar una casa con cariño, como si los amados de ustedes fueran a habitarla. Es sembrar con ternura y cosechar con alegría, como si los amados de ustedes fueran a alimentarse con esos frutos. Trabajar con amor es iluminar a todas las cosas con vuestro espíritu, es homenajear a los que los engendraron. Les escucho decir, como en sueños, que el que trabaja en el mármol y talla en la piedra la forma de su alma es más noble que el que abre los surcos, que el que atrapa el arco iris en una tela es más noble que el que hace las sandalias. Pero yo les digo, no en sueños, sino en plena vigilia, que el viento le habla con la misma ternura a los gigantescos robles que a las hierbas más pequeñas, y que sólo es grande el que transforma la voz del viento en música, el que transforma cualquier acto en belleza gracias al amor, y el trabajo es la presencia del amor. Hagan puertas o esculturas, y si no pueden trabajar con amor, si lo hacen con disgusto, dejen la tarea y siéntense a la entrada del templo para pedir limosna a los que trabajan con alegría, porque si amasan el pan con indiferencia, están haciendo un pan amargo que no calmará el hambre de sus hermanos, y si pisan las uvas con mal humor, envenenarán al vino, y aunque canten como los ángeles, si no aman el canto, están impidiendo que los demás escuchen las voces del día y de la noche, es decir, las voces de la vida. Y si no es para declarar la vida, ¿para qué cantar? Me levanto en la mañana, un poquito atontado, me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no. ¿En qué mes se celebra la Revolución de Octubre? La pregunta del día. ¿En qué mes celebran los rusos la Revolución de Octubre? Esa es la pregunta del día. ¿En qué mes celebran los rusos la Revolución de Octubre? Sí, nos escribieron y ya pueden saber o ya nos enteraríamos. ¿Tenemos alguien? ¿Alguien sabe en qué mes por aquí? La Revolución de Octubre. ¿Sophie? ¿Qué sabes? ¿Cuál es la respuesta? Yo tengo por aquí que voy a compartir este micro con Yuri, que estamos transmitiendo en Facebook. Si puedes saludar también ahí la gente que nos está mirando directamente. Que la Paola nos está mirando también por esa cámara. Entonces yo tengo que nos ha escrito, ella dice, del 6 al 8 de noviembre de 1917 dice que se celebra. Por ahí mandan alguna respuesta. Ya. ¿Y ahora cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Es el 7 de noviembre. El 7 de noviembre. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque en ese entonces estaban utilizando un calendario que se llamaba Juliano. Y luego, en la revolución de Bolchevique, ahí, cuando asumió Vladimir Lenin el gobierno de Rusia, cambiaron y utilizó el calendario que actualmente se conoce. Por eso es que la revolución de octubre pasó a noviembre. La pregunta capciosa estaba en el mes. Muy bien por Paola, que contestó. Que casi, casi le atina. Sí, casi, casi le atina. Bueno, tenemos ya nuestros saludos. A ver, yo ya sabía que ibas a saludar, Leo. ¡Qué saludé! A ver, repítenos, porque no, nadie... No, no voy a repetir, y porque... mira, Leo, que aquí estoy viendo que Susana Álvarez nos dice... Hola, ¿usted conoce a alguna Susana Álvarez? ¿Quién? Ella nos está viendo por esa cámara, dice, hola... Hola, Susana. Hola. Hola. Ay, que nos estamos mirando. ¿Quién es Susana? ¿Tú la conoces? La abuelita Susi. La abuelita Susi. Abuelita Susi. Saludo, muy buenas tardes. Que nos ha estado mirando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pero no de día. Ya, abuelita Susi. Y entonces acuérdate de los otros que querías saludar. Pero no sé porque no le decía a ti, Susana. Bueno, entonces vamos a pedirle a Yuri que nos mande sus saludos. Yuri, ¿usted tiene saludos? ¿A quién querrá mandar saludos? A Laila, al Mael, a mi mami, a mamita Mariana, ya. A mi abuela que está aquí escuchando. ¿Tú te acuerdas de alguien? A la juguetería. A la juguetería, papá, se está mandando saludos a la juguetería, este niño a Leo. A los pagadores. A los pagadores. ¡Vean! Ese es un buen saludo. A los pagadores del Día del Trabajo, le manda saludos, Leo. Sofi, ¿tienes alguien más? Yo siempre le mando Yuri saludos a mandar a Diego. Más, ¿a Yuri, más? Yuri, ¿tiene alguien más? ¿A quién más? A mi tía Jessie. A la tía, a la tía Jessie. Yo también tengo otra. A ver, ¿cuál? ¿A cuál? ¿Qué tía tienes tú? No sé. A la Sofi, entonces, ahora sí. A la Sofi le voy a mandar los saludos, por si cae. Ya. Yo siempre le mando saludos al Diego, pero ahora ya vino, así que voy a mandar saludos. Yo siempre saludos. Le voy a mandar solo saludos a ti. Ya, ya, muy bien, muy bien, Leo. Muy ¿a quién sale, Sofi? Yo voy a saludarle a Fado Amera, que nos está viendo ahí. Ay, le voy a saludar. Estamos con casa llena. Y a Julián Aguirre. Con casa llena, yo no estoy con casa llena. Ya, los papás de Leo que están aquí también viendo. Que están aquí sí. Acompañándonos. Ay, han venido papá el papá y la mamá. Mamá. Bueno, entonces para terminar ya se dijo la respuesta. Gracias a quién estamos aquí. A Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por permitirnos estar en esta hora. ¿Qué más, Diego? Sí, para ya despedirnos porque nos dicen que se corta Susana Álvarez, Paola, Luis Patiño. Y tenemos a mucha Caterina y Medina. Gracias a todos, gracias a gracias, todos. Gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima. Este es el programa El Planeta 593. Adiós. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hace 69 años nació Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este primero de mayo estamos de aniversario. Gracias a usted por acompañarnos.